Génesis capítulo 4, verso 1 dice así en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Señor, gracias, en tus manos pongo mi vida, todo mi ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar, adorar y glorificar tu santo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor. Amén y amén, Señor. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Ofrenda, según el diccionario, es un presente, un regalo o favor en señal de gratitud. Quizás cuando se escucha que citamos esta escritura, varios inmediatamente envían su mente y dice: oh, ya sé a dónde se va a dirigir. No necesariamente se dirija al área monetaria. Realmente ofrenda quiere decir que es un presente, un regalo o favor o señal de gratitud. Según el diccionario hebreo, es un tributo, un sacrificio. Y para iniciar, quiero que analicemos tres puntos importantes de Caín y Abel. Una es la ofrenda, dos, la clase de ofrenda, y tres, el ofrendador. Y en el verso 1 al 4 dice que Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Y Caín se presenta al Señor con una ofrenda del fruto del campo, y Abel con lo primero, dice, con lo primero, lo mejor de sus ovejas, las primicias. Hasta ahí la Biblia no hace mención de sacrificios u ofrendas que hayan sido estipulados por medio del Señor. Lo que sí es importante analizar es que tenían un lugar donde ofrecían ofrendas a Dios, y eso me dice que Dios tuvo que haberle instruido con relación a la ofrenda. Ahora vaya conmigo al capítulo 3 de ahí mismo del libro de Génesis, verso 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Vemos aquí la consecuencia de la desobediencia. Fue que inmediatamente perdieron la inocencia. Segundo lugar, vino el sentido de culpa en ellos y de la manera de cubrir su pecado con obras que de antemano no fueron aceptables delante de Dios. Y eso lo vemos ahí en el versículo 21. Pero no solo eso, sino que por la culpa, el temor y la vergüenza les hizo romper la comunión con Dios y los condujo a perder el deseo de tener comunión con Dios. Porque lo vemos ahí donde dice que se escondieron de Dios, siendo que antes no hacían eso. Entonces ahí vemos las consecuencias de la desobediencia, del pecado, porque antes de la desobediencia ellos disfrutaban de la comunión con Dios, pero ahora estaban escondiéndose con Dios. Y algo que inició también en ellos fue una actitud de autodefensa que no tenían tampoco, porque no había la necesidad. Inmediatamente el hombre dice: pues la mujer que me diste, Señor. Y la mujer, pues también con esa misma actitud, la serpiente, Señor. Entonces ahí podemos ver las consecuencias de la desobediencia. Ahora quiero que vayamos al capítulo 3, verso 21, y dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta escritura es sumamente importante, porque esta es la primera vez donde la Biblia habla, donde nos revela un sacrificio de un animal. ¿Y por qué le digo esto? Porque si se está hablando de algo de piel que se utilizó para cubrir la desnudez, quiere decir que tuvo que haber habido un sacrificio, obviamente, de un animal para cubrir la desnudez, enseñándonos que no podemos justificarnos por medio de las obras. Porque de hecho, inmediatamente Adán y Eva intentaron cubrir su desnudez poniéndose algo que era humano, y Dios desaprobó aquello, tratando de cubrir su desnudez, su falta, y Dios desaprobó aquello y les proveyó vestimenta, y sin duda alguna realizando un sacrificio. Quiere decir que el derramamiento de sangre que se realizó en esta ocasión solo fue una sombra de todos los sacrificios que se realizarían después y que culminarían con la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y si leemos una vez más, ahí en el capítulo 4, verso 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice: y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hasta aquí no vemos absolutamente nada de información acerca de ofrendas que Dios haya estipulado. Solo vemos dos ofrendantes, donde una ofrenda dice que es agradable a Dios y la otra no. Hay comentaristas que dicen que el sacrificio de estos jóvenes era un acto de adoración y agradecimiento. Hay otros comentaristas que dicen que era un sacrificio por la expiación de sus pecados, o por el perdón de sus pecados. Pero ahora veamos, a la luz de la palabra de Dios, la clase de ofrenda que estaban presentando estos jóvenes, que en lo personal, hermanos, yo creo que era algo más que una ofrenda de gratitud. ¿Y por qué le digo esto? Porque si así fuera, entonces, conforme a Levíticos 2, verso 14, capítulo 23, verso 14, Números 18, verso 27, que habla de la ofrenda de acción de gracias, que era grano y del fruto de la tierra, entonces quiere decir que la ofrenda de Caín haya calificado. Porque de hecho, pues entonces estaría dándole una ofrenda de acción de gracias, que prácticamente era del fruto de la tierra. Mas sin embargo, la ofrenda de Abel era una ofrenda primeramente en obediencia y en fe. Mas sin embargo, la de Caín no fue así. Ahora, si el Señor ya hubiera estipulado una ofrenda de acción de gracias y otra ofrenda por la expiación de sus pecados, entonces, ¿por qué desechar la ofrenda de Caín? Pero no era así, hermanos. Era más que una ofrenda de acción de gracias. Ahora, por ello Hebreos capítulo 11, verso 4, dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que la ofrenda de Caín. La pregunta es: ¿por qué fue más excelente que la ofrenda de Caín? Porque la hizo conforme a la voluntad de Dios, la hizo en obediencia. Eso es lo interesante, hermanos. No la hizo conforme a su criterio personal, no la hizo conforme a lo que él creía. Y esa es la parte donde muchas veces nosotros fallamos, que pensamos que es conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a lo que nosotros creemos, no importando el trasfondo de aquella ofrenda. Le digo esto porque a través de los años me he dado cuenta de organizaciones donde de antemano les han llegado con el pastor y le han dicho: bueno, esta ofrenda que traigo fue una ganancia monetaria, mala vida. Y dice: no, no hay problema, ya entrando, el Señor la santifica. ¿Será? Lo importante es que de qué manera se la trajo el Señor. Y le digo, y de antemano ya saben que es de negocios sucios. Y no, es que ya entrando a la alfolía, ahí es, viene a ser santificada aquella ofrenda. Pero la realidad no es así, hermanos. Entonces, ¿por qué motivo el Señor no recibió la ofrenda que se le iba a dar cuando Saúl preservó lo mejor del ganado de aquel rey que se le dio una orden de que fuera y destruyera todo lo del anatema? Sin embargo, dice que el rey y su pueblo, sus guerreros, preservaron lo más gordo, hermanos. Y aún le preservaron la vida al rey. Y era con las intenciones de ofrecérselos al Señor. ¿O no dice así la escritura, hermanos? Esa era la finalidad, esa era la intención de ofrecérselos para el Señor. Imagino que Saúl, al ver todo aquel ganado gordito y bien bonito, ha dicho, pues hombre, ¿para qué desperdiciar eso? Mejor preservémoslo para entonces entregárselos al Señor. Y ahí es ya una ofrenda ya no conforme a la voluntad de Dios. Ya no es una ofrenda en obediencia, porque de hecho viene Samuel y le dice: Dios no se agrada de sacrificios y aún del sebo de carneros. De lo que se agrada primero, no le estaba diciendo así que no era aceptable en los sacrificios, pero lo que le estaba diciendo, de lo principal de lo que Dios se agrada es el obedecer a Dios. Y ese es el punto principal de este mensaje: el obedecer a Dios, la obediencia, mejor que todo sacrificio. Vaya conmigo ahí a primera de Samuel, capítulo 15, verso 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. El Señor te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió. Estaba diciendo una verdad junto con una mentira. Fue a la misión, pero no obedeció 100%. Obedeció a medias, y a medias no podemos agradar a Dios. O somos o no somos. O sea, no podemos estar con un pie adentro y otro afuera y decir: bueno, Señor, al cabo te estoy dando cierta parte. O le damos todo, no le damos nada. Así es en las cosas de Dios. No podemos estar ahí con que mitad y mitad. O le damos todo o no le damos nada. Así es esto, hermanos. No podemos ser de dos bandos, porque vamos a quedar bien con uno y vamos a quedar mal con el otro. No podemos servir a dos señores. Entonces Saúl dice: sí, ciertamente he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero ¿cuál era la orden? Era que destruyera todo. Pero entonces él no se dejó mover completamente por la voluntad de Dios. Y ahí es cuando fallamos. Y ahí es cuando queremos poner antes que nada nuestra opinión personal. Es que así dice Dios, pero yo creo que está mejor de esta manera. Y muchas veces hemos cometido ese grave error y fallamos y ofendemos a Dios y queremos justificar nuestras acciones de muchas maneras. Pero no, hermanos, la palabra es directa. ¿Obedecemos o no obedecemos? Este es el punto principal. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer al Señor, hermanos? Sí, pero que yo creo, es que aquí el asunto no está en que ¿qué es lo que yo crea? Aquí está, ¿qué es lo que me indica la palabra de Dios? Pero es que yo pienso, es que no está en lo que yo piense. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? Pero es que si ahí en esa iglesia así creen de esta manera, y ellos van a dar cuentas. Pero aquí, hermanos, cada uno va a ser juzgado según el conocimiento que tenga. Y no vamos a ponernos a excusarnos, pero es que si es el pastor nos decía. Y por eso es importante que escudriñemos las escrituras para no dejarnos mover por cualquier viento de doctrinas. Por ello los de Berea escuchaban el mensaje de los apóstoles y no eran de que, ah, gloria a Dios, todo lo recibí, amén, así es, gloria a Dios. No, iban a sus casas y dice la escritura que escudriñaban para ver si lo que les habían predicado era así, para constatar. Y no es así que estaban dudando de la palabra que les predicaban los apóstoles. En ninguna manera decimos eso, no, no. Pero ellos diligentemente iban e indagaban, escudriñaban, se documentaban, hermano. No era como esa clase de cristianos que a todos le dicen amén. En una ocasión yo personalmente me tocó ver eso hace varios años, donde un hermano estaba diciendo, ¿cuántos se van a ir al infierno? Y por allá varios contestaron, ¡amén! Y es que no están pensando, no están meditando en lo que están escuchando. Y es algo que automáticamente dicen amén. Y es por eso es que ahorita el pueblo como que ya automáticamente está acostumbrado a decirle a todo amén, sin antes meditar en lo que se le está enseñando, en lo que se le está diciendo. Por ello es importante, iglesia de Cristo, que seamos diligentes, que escudriñemos las escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Que seamos diligentes, hermano, porque hay cada enseñanza. Les decía a unos hermanos que ahora que estaba ahí en Chihuahua, escuchando esta estación donde estamos orando, que el Señor nos abra las puertas, a un pastor que iba a dar una conferencia por aquí en el área de Estados Unidos. Y ahora con esto del asunto de San Valentín, ese movimiento que anda ahí, que prácticamente trae trasfondo pagano. Ups, ya me metí en problemas. Pues aunque le haya dolido, pero esa es una fiebre y trae trasfondo pagano. Y estaba este pastor ahí justificando aquello, que era un sacerdote que se llamaba Valentín y que por ahí unos jóvenes que iban a mandar a la guerra y que no los dejaban casar y clandestinamente los casó y por eso lo mataron. Y de ahí comenzaron recordatorio a celebrar el día de San Valentín. Y decía este pastor, hermanos, yo no voy de acuerdo con lo que dice ahí el apóstol Pablo, que es mejor que no se casaran. Y dice, yo no voy de acuerdo, porque ahí cuando le mordió la serpiente en la mano, si hubiera tenido su esposa, ahí hubiera estado sobándole la manita, dice. Wow, ¿qué? Y otro montón de cosas que estuvo ahí diciendo, hermanos. Pero lo peor de todo es que dijo, y cuando el Señor dijo que allá en el cielo no se casarán y se darán en casamiento, dice, o sea, se quiso congraciar con su esposa, que de seguro lo estaba escuchando, y dice, cuando yo llegue allá, le voy a decir, Señor, yo no quiero ser como los ángeles, permíteme encontrarme una vez más con mi esposa. Oh, eso está serio. Y esposa mía, te amo. Y ahí estaba todo tocado, porque pues el día del amor. Pero atreverse a decir herejías, hermanos, por esa causa, eso está serio. El decir, allá yo no quiero ser como los ángeles, allá, Señor, siendo que la Escritura dice que ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios. Entonces, Señor, quiero irme en contra de tu voluntad. No, si no quieres ir conforme a su voluntad, pues dice el Señor, el que no es conmigo es contra mí. Pocas palabras estaba diciendo, pues Señor, me voy en tu contra. Pues ok, no quieres ir conmigo, entonces eres contra mí, por lo tanto, no vas a estar conmigo. Tan sencillo como eso. Entonces, vea lo que pasó aquí, la experiencia de Saúl. Verso 9 dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Y cuál era la orden? La orden era destruye todo, todo, corta con todo. Y no podemos darnos el lujo de seguir atesorando el lingote de oro como acá. No podemos, o somos o no somos, no podemos estar ahí. Señor, ¿cómo es posible? Pero si era mi ídolo, si era tu ídolo. Pero el Señor nos ha liberado de todo ídolo. Entonces aquí dice, verso 21, más el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Vea hasta donde ya se había desconectado de Dios. Cuando ya definitivamente ya no se quiere hacer la voluntad de Dios, cuando ya ponemos por encima nuestro criterio personal, nuestros pensamientos personales, entonces ahí inmediatamente se va a evidenciar nuestro alejamiento para con Dios. Ya estaba diciendo ahí, el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios. Ya no estaba diciendo al Señor, mi Dios, él mismo ya había hecho la separación. Y esto es para que veamos que cuando dice el Señor, he aquí, no se ha cortado el brazo del Señor, para salvar, ni su oído se ha cerrado para escuchar, pero son vuestras iniquidades las que han hecho separación, las que han hecho una barrera divisoria entre Dios y el hombre. Son nuestros pecados, son nuestras iniquidades. No es en sí que Dios sea el de la iniciativa. Son nuestras acciones las que nos separan de Dios, las que inmediatamente hacemos esa barrera divisoria. Aquí Saúl estaba diciendo: apartamos todo eso de lo mejor, de las primicias, para ofrecerlas a tu Dios. Ahí estaba evidenciando que ya se habías desligado de Dios. Y enseguida dice, y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que todo sacrificio que podamos hacer. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiere decir que cuando prestamos atención a la palabra, estamos más expuestos a obedecer. Cuando prestamos atención a la palabra, entonces es cuando podemos obedecer. Pero cuando no, no vamos a obedecer. Y Romanos capítulo 10 verso 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra atesorada, dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cómo va a guardar la palabra si no presta atención a la palabra? ¿Cómo va a obedecer la palabra si no presta atención a la palabra? Por ello, iglesia, y por ello, padre de familia, es importante que hagamos lo que está de nuestra parte para que nuestros hijos presten atención a la palabra, porque a su tiempo la palabra va a hacer un efecto en sus corazones. A su tiempo vamos a ver un efecto en sus corazones. Y vamos a decir: caray, o sea, no fue en vano todos esos regañadientes, ese trabajo que por ahí, que ese batallar que nos hicieron ahí pasar, pero no fue en vano, porque vamos a ver la obra de Dios en sus corazones. Entonces, el prestar atención a la palabra, y ese ya es trabajo de nosotros, decirle: ¿sabes qué, mijito? Vamos a la iglesia y vamos a prestar atención a la palabra de Dios. ¿Qué tanto tiempo? Hora, hora y media, 2 horas, juntamente con la alabanza, ¿será mucho pedir? De un día de 24 horas, 2 horas, ¿será mucho pedir? No, porque es para beneficio de nuestras almas. Entonces aquí Samuel le dice: ¿sabes qué? O sea, no vas a impresionar a Dios con tus sacrificios ni con tus ofrendas, y menos del anatema. No lo vas a impresionar. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor. Ahora, conforme a Génesis 3:21, podemos pensar que Dios tuvo que haber instruido a Adán y a Eva de cómo acercarse a Dios. Fue cuando Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y me atrevo a pensar que si el Señor ya hubiese estipulado 2 clases de sacrificios, el de agradecimiento y el de expiación, entonces, ¿por qué la ofrenda de Caín no fue aceptable? Esa es la pregunta. Pero le digo una vez más, más bien creo que Abel se acercó a Dios en obediencia, en lo que Dios había establecido, que concuerda, y vaya conmigo ahí al libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. ¿Por qué dio testimonio de que era justo? La ofrenda excelente vino a dar testimonio de que era justo. ¿Por qué motivo? Porque fue obediente. La obediencia de Abraham le fue contada por justicia, y por eso el Señor lo nombró como su amigo, porque le obedeció a Dios. Caín quiso hacer las cosas a su parecer, a su manera, y eso no trabaja. Humanamente hablando, sí pensamos a veces, pero como que está un poco difícil de asimilarlo, como que no se puede. Y ponemos en tela de duda que se pueda vivir una vida cristiana en nuestros tiempos. Y empezamos a prácticamente como a poner en tela de duda. Y es el diablo que nos bombardea con pensamientos de que en este tiempo no se puede vivir una vida en santidad, en obediencia a Dios. El Señor reprenda al diablo. Sí se puede, porque Dios no ha cambiado ni cambiará. Es el mismo Dios de ayer, hoy y seguirá siendo. Y si nuestros antepasados pudieron vivir una vida agradable delante del Señor en obediencia, ¿cuál es la diferencia de nuestros antepasados a nosotros? ¿Qué diferente eran, hermanos? ¿Será que venían de otro planeta? Yo no lo creo, porque hasta la fecha no han podido descubrir a esos disque marcianos. Solamente de que los vieron y se fueron. Y digo, ¿desde cuándo ya hubieran hecho lo que querían hacer aquí? ¿Por qué tanto misterio? Y todavía los misterios de los ovnis, pues nada más queda en misterio. Andan de misteriosos. Pero ¿por qué tanto misterio? Pues que hagan lo que tienen que hacer y listo. Pero no, y que los vieron y que ahí otro platillo. Y salen por ahí ciertos predicadores también diciendo que los marcianos le pidieron prestado los carros del Señor. Tienen prestados los carros de Dios, los están utilizando. Qué mente tan pequeña, ¿verdad? Tan corta. Hebreos dice, por la fe, verso 4, capítulo 11, verso 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué fue lo que hizo su sacrificio excelente? Claro que dice que era de lo primero, era de lo más gordo, era de lo seleccionado. ¿Pero sería eso lo que hizo excelente su sacrificio? Fue más bien que lo hizo en obediencia, que hizo lo que Dios les había indicado que hicieran. Y eso es cuando nosotros queremos cambiar lo estipulado por Dios, ¿no? Es que es así, pero, y ahí es cuando entra el problema, cuando ya viene ese signo de interrogación, pero yo creo. Sí, tú crees, pero aquí no está el asunto de qué es lo que yo crea, qué es lo que dice la palabra de Dios. Aquí no está con que yo soñé, de que tuve una visión, nada, no. Aquí está qué es lo que dice la palabra de Dios. Pedro dice, el que hable conforme a la palabra, a las escrituras. Vaya conmigo ahí a primera de Juan, capítulo 3, verso 12. 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Hay otra versión que dice porque sus acciones eran malas. Su proceder era malo. Juan indica que Caín era hijo del diablo. Y esto significa que practicaba una falsa justicia de la carne y no la justicia que es por la fe. Y Judas 11 habla acerca del camino de Caín, que es la senda de la religión sin sangre. Religión basada en buenas obras religiosas y justicia propia. En un lucro personal. Mas sin embargo, la creencia de Abel estaba basada en Cristo y su obra consumada en la cruz. Esa era la grande diferencia. La ofrenda de Caín estaba basada en la carne. Y no podemos agradar a Dios en la carne. No vamos a agradar a Dios en la carne. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar basándonos en nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestras ideologías, y de esa manera no vamos a agradar a Dios. Por eso cuando Pablo habla allá en 2 de Corintios del dador alegre, que Dios ama al dador alegre. ¿Qué entiende cuando dice que Dios ama al dador alegre? Es porque está consciente del por qué está dando. Y cuando estamos conscientes por qué estamos dando, no se da con tristeza ni con dolor. Pero cuando no hemos comprendido por qué damos, nos cuesta. Y entonces estamos haciendo cuentas. Pero cuando hay un reconocimiento pleno y decimos, Señor, lo hago en agradecimiento, en obediencia a tu palabra, en gratitud. Entonces dice que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque lo damos con alegría. Porque desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor hacía el llamado para la construcción del tabernáculo, les decía, vengan aquellos que van a ofrendar de corazón alegre. Porque de antemano sabían y saben por qué lo están haciendo. ¿No será que queremos pagarle a Dios por lo que ha hecho por nosotros? Dios mío, le quedamos mal. Y si esa fuera nuestra intención, porque podríamos pagarle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que está haciendo por nosotros, iglesia. Imposible. Y le digo, no vamos a poder agradar a Dios conforme a la carne. Tiene que ser en obediencia a su palabra. Ahora, la creencia de Abel estaba basada, una vez más, en Cristo y su obra consumada en la cruz. Regresa a Génesis capítulo 4, verso 3. Veamos la clase de ofrenda. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. No fue agradable su ofrenda al Señor. ¿Por qué motivo? Primero, porque no era igual que la de Abel, su hermano. Porque Abel escogió de lo mejor para el Señor. Quiere decir que era una ofrenda seleccionada, escogida, apartada. Era una ofrenda que ya con anticipo decía, esta va a ser para el Señor mi Dios. No era un asunto ahí, pues ahí lo que me sobre, lo que ya por ahí ya no tiene uso, por ahí lo que nos justificamos. Tú conoces la necesidad, Señor. ¿Será que Él no conoce la necesidad? Él la conoce, claro que sí, Él es Dios. Pero le digo, tendemos a justificarnos, es que tú conoces la necesidad. Así es nuestro caminar en Dios. Le damos la prioridad a otras cosas. Lo primero, en cuanto reciba el primer pago, vas a ver, mija, una plasma así. Señor, tú conoces mi necesidad, ya será para la otra. Y así estamos. Analiza la ofrenda. Y te digo una vez más, no me estoy centrando en lo monetario, hermano. La intención del corazón. Si me alcanza el tiempo, Señor, en esta semana voy a ir a la iglesia. Pero no se diga que te invitaron a una fiesta de cumpleaños. Porque apartas tiempo, porque apartas. Ya me estoy metiendo en terrenos escabrosos. Es la realidad. Oh, no, pero ¿cómo puedo faltar? Dios me libre. El Señor conoce mi necesidad. Y entonces ponemos primero lo que nosotros consideramos que es más importante para nuestras vidas. Entonces esa es la parte donde Dios ve los corazones. Voy a faltar a la iglesia porque, no, hombre, me dan la oportunidad de ganar extra. Y el Señor sabe que necesito porque quiero traer a un carro mejorcito. Entonces, estamos poniendo primero en lo que es lo carnal. Y no estamos confiando en Dios. No estamos diciendo, Señor, yo sé que no voy a recibir eso extra y voy a glorificar tu santo nombre. Y sin duda alguna, Señor, tú vas a proveerme por cualquier medio. Y muchos de aquí pueden dar testimonio de que el Señor ha obrado en sus vidas por diferentes medios. Ese es un hecho, hermano. Ahora, primero Abel escogió de lo mejor para el Señor. Era una ofrenda seleccionada, escogida, apartada. Segundo, era la que Dios le había indicado, no era lo que estaba conforme a sus criterios, sus pensamientos. Y en resumen, ¿sabes cuál es nuestra mejor ofrenda a Dios, iglesia? La mejor, así, la mejor. Nuestra obediencia. Así de sencillo, hermanos. ¿Quieres traerle una ofrenda a Dios? ¿Cuál es la mejor ofrenda, en resumidas palabras? Nuestra obediencia a su palabra. Esa es la mejor ofrenda que podemos darle a Dios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios.